Sí, perfectamente, ya lo sé, que alguien como tú puede vivir tranquilamente. Te diré que ha sido un gran pecador.